Sección 20 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz, en Guánica, Puerto Rico, septiembre de 2022. María de Jorge Isaacs. Capítulo 46. A las 2 del día siguiente bajé de la montaña. El sol, desde el cenit, sin nubes que le estorbaran, lanzaba su intensa luz, intentando abrazar todo lo que los follajes de los árboles no defendían de sus rayos de fuego. Las arboledas estaban silenciosas. La brisa no movía sus ramajes ni aleteaba un ave en ellos. Las chicharras festejaban infatigables aquel día de estío con que se engalanaba diciembre. Las aguas cristalinas de las fuentes rodaban precipitadas al atravesar las callejuelas para ir a secretearse bajo los tamarindos y jobos y esconderse después en los yerbabuenales frondosos. El valle y sus montañas parecían iluminados por el resplandor de un espejo gigantesco. Seguíanme Juan Ángel y Mayo. Divisé a María, que llegaba al baño acompañada de Juan y Estefana. El perro corrió hacia ellos y se puso a dar vueltas alrededor del bello grupo y dando aulliditos como que solía hacerlo para expresar contento. María me buscó con mirada anhelosa por todas partes y me divisó al fin a tiempo que yo saltaba el vallado del huerto. Dirigíme hacia donde ella estaba. Sus cabellos, conservando las ondulaciones que las trenzas le habían imprimido, le caían en manojos desordenados sobre el pañolón y parte de la falda blanca que recogía con la mano izquierda, mientras con la derecha se abanicaba con una rama de albahaca. Estaba sentada bajo el ramaje del naranjo del baño, sobre una alfombra que Estefana acababa de extender, cuando me acerqué a saludarla. «¡Qué sol!», me dijo, «por no haber venido temprano. No fue posible. Casi nunca es posible. ¿Quieres bañarte y yo me esperaré? ¡Oh, no! Si es porque falta en el baño algo, yo puedo ponérselo ahora. ¿Rosas? Sí, pero ya las tendrá cuando vengas». Juan, que había estado haciendo bambolear los racimos de naranjas que estaban a su alcance y casi sobre el césped, se arrodilló delante de María para que ella le desabrochara la blusa. Ese día traía yo una abundante provisión de lirios, pues además de los que me habían guardado Tránsito y Lucía, encontré muchos en el camino. Escogí los más hermosos para entregárselos a María, y recibiendo de Juan Ángel todos los otros, los arrojé al baño. Ella exclamó, «¡Ay, qué lástima! ¡Tan lindos!». «Las ondinas», la dije, «hacen lo mismo con ellos cuando se bañan en los remansos». ¿Quiénes son las ondinas? Unas mujeres que quisieran parecerse a ti. ¿A mí? ¿Dónde las has visto? En el río las veía. María rió y como me alejaba me dijo, no me demoraré sino un ratito. Media hora después entró al salón donde la esperaba yo. Sus miradas tenían esa brillantez y sus mejillas el suave sonrosado que tanto la embellecían cuando salía del baño. Al verme, se detuvo exclamando, «¡Ah! ¿Por qué aquí?». «Porque supuse que entrarías, y yo que me esperabas». Sentóse en el sofá que le indiqué e interrumpió luego algo en que pensaba para decirme, «¿Por qué es, ah? ¿Qué cosa? Que esto sucede siempre. ¿No has dicho qué?». «Que si imagino que vas a hacer algo, lo haces. ¿Y por qué me avisa también algo que ya vienes, si has tardado? Eso no tiene explicación». Yo quería saber, desde hace días, si sucediéndome esto ahora, cuando no estés aquí ya, podrás adivinar lo que yo haga y saber yo si estás pensando en ti, ¿no? Será. Vamos al costurero de mamá, que por esperarte no he hecho nada hoy. Y ella quiere que esté a la tarde lo que estoy cosiendo. Allá estaremos solos. ¿Y qué nuevo empeño es ese de que estemos siempre solos? Todo lo que me estorba. Dijo poniéndose un dedo sobre los labios. ¿Ya ves? Están en la repostería, añadió sentándose. ¿Con que son muy lindas esas mujeres? Preguntó sonriéndose y arreglando la costura. ¿Cómo se llaman? Ah, son muy lindas. Y viven en los montes, en las orillas del río. Al sol y al agua. No deben ser muy blancas. En las sombras de los bosques. ¿Y qué hacen allí? No sé qué hacen. Lo que sí sé es que ya no las encuentro. ¿Y cuánto hace que te sucede esa desgracia? ¿Por qué no te esperarán? Siendo tan bonitas, estarás apesadumbrado. Están, pero tú no sabes qué es estar así. Pues me lo explicarás tú. ¿Cómo están? No, señor, agregó escondiendo en los pliegues de la irlanda que tenía sobre la falda la mano derecha que yo había intentado tomarle. Está bien, porque no puedo coser y no dices cómo están las... ¿cómo se llaman? Voy a confesártelo. A ver, pues, están celosas de ti. ¿Enojadas conmigo? Sí, conmigo. Antes solo pensaba yo en ellas y después, las olvidé por ti. Entonces me voy a poner muy orgullosa. Su mano derecha estaba ya jugando sobre un brazo de la butaca y era así como solía indicarme que podía tomarla. Ella siguió diciendo, «En Europa hay ondinas. Óigame, mi amigo, ¿en Europa hay?» «Sí, entonces quién sabe, es seguro que aquellas se pintan las mejillas con zumos de flores rosadas y se ponen corsé y botines». María trataba de coser, pero su mano derecha no estaba firme. Mientras desenredaba la hebra, me observó. Yo conozco uno que se desvive por ver pies lindamente calzados. Las flores del baño se van a ir por el desagüe. ¿Eso quiere decir que debo irme? Es que me da lástima que se pierdan. Algo más es, de veras, que me da como pena. Y otra cosa de que nos vean tantas veces solos, y Emma y mamá van a venir. Capítulo 47. Mi padre había resuelto ir a la ciudad antes de mi partida, tanto porque los negocios lo exigían urgentemente como para tomarse tiempo allá para arreglar mi viaje. El 14 de enero, víspera del día en que debía dejarnos, a las 7 de la noche y después de haber trabajado juntos algunas horas, hice llevar a su cuarto una parte de mi equipaje que debía seguir con el suyo. Mi madre acomodaba los baúles arrodillada sobre una alfombra y Emma y María la ayudaban. Ya no quedaban por acomodar sino vestidos míos. María tomó algunas piezas de estos que estaban en los asientos inmediatos, y al reconocerlas preguntó, ¿esto también? Mi madre se lo recibió sin responder y se llevó algunas veces el pañuelo a los ojos mientras los iba colocando. Salí y al regresar con algunos papeles que debían ponerse en los baúles, encontré a María recostada en la baranda del corredor. ¿Qué es? La dije, ¿por qué lloras? Si no lloro, recuerda lo que me tienes prometido. Sí, ya sé, tener valor para todo esto. Si fuera posible que me dieras parte del tuyo, pero yo no he prometido a mamá ni a ti no llorar. Si tu ceño no estuviese diciendo más de lo que estas lágrimas dicen, yo las ocultaría. Pero después, ¿quién las sabrá? Enjugué con mi pañuelo las que le rodaban por las mejillas, diciéndole, espérame que vuelvo, ¿Aquí? Sí, estaba en el mismo sitio. Me recliné a su lado en la baranda. Mira, me dijo mostrándome el valle tenebroso. Mira cómo se han entristecido las noches. Cuando vuelvan las de agosto, ¿dónde estarás ya? Después de unos momentos de silencio, agregó, si no hubieras venido, si como papá pensó, no hubieses vuelto antes de seguir para Europa, habría sido mejor. ¿Mejor? Mejor. ¿Lo has creído alguna vez? Bien sabes que no he podido creerlo. Yo sí. Cuando papá me dijo eso que le oí de la enfermedad que tuve y tú nunca, nunca, y en aquellos 10 días te amaba como ahora, pero lo que el médico y mi padre, sí, mamá me lo ha dicho, ¿cómo podré pagarte? Ya has hecho lo que yo podía exigirte en recompensa. ¿Algo que valga tanto así? Amarme como te amé entonces, como te amo hoy, amarme mucho. Ay, sí, pero aunque sea una ingratitud, eso no ha sido por pagarte lo que hiciste. Y apoyó por unos instantes la frente sobre su mano enlazada con la mía. Antes, continuó, levantando lentamente la cabeza, me habría muerto de vergüenza al hablarte así. Tal vez no hago bien. ¿Mal, María? ¿No eres, pues, casi mi esposa? Es que no puedo acostumbrarme a esa idea. Tanto tiempo me pareció un imposible. Pero hoy, aún hoy, no puedo imaginarme cómo serás tú y cómo seré yo entonces. ¿Qué buscas? Preguntóme sintiendo que mis manos registraban las suyas. Esto, le respondí, sacándole del dedo anular de la mano izquierda una sortija en la cual estaban grabadas las dos iniciales de los nombres de sus padres. ¿Para usarla tú? Como no usas sortijas, no te la había ofrecido. Te la devolveré el día de nuestras bodas. Reemplázala mientras tanto con esta. Es la que mi madre me dio cuando me fui para el colegio. Por dentro del aro están tu nombre y el mío. A mí no me viene, a ti sí, ¿no? Bueno, pero esta no te la devolveré nunca. Recuerdo que en los días de irte se te cayó en el arroyo del huerto y yo me descalcé para buscártela. Y como me mojé mucho, mamá se enojó. Algo oscuro como la cabellera de María y veloz como el pensamiento cruzó por delante de nuestros ojos. María dio un grito ahogado y cubriéndose el rostro con las manos exclamó horrorizada. ¡El ave negra! Temblorosa se asió de uno de mis brazos. Un calofrío de pavor me recorrió el cuerpo. El zumbido metálico de las alas del ave ominosa no se oía ya. María estaba inmóvil. Mi madre, que salía del escritorio con una luz, se acercó alarmada por el grito que acababa de oírle a María. Esta estaba lívida. ¿Qué es? Preguntó mi madre. Esa ave que vimos en el cuarto de Efraín. La luz tembló en la mano de mi madre, quien dijo, «Pero niña, ¿cómo te asustas así? Usted no sabe, pero yo no tengo ya nada. Vámonos de aquí», añadió llamándome con la mirada ya más serena. La campanilla del comedor sonó y nos dirigíamos allá cuando María se acercó a mi madre para decirla, «No le vaya a contar mi susto a papá, porque se reirá de mí». Fin de la sección 20.